Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Ajá. Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Y yo también lo siento, ¡huepa, hey! Con mucha sabrosura. Y yo también lo siento, ¡huepa, hey! Con mucha sabrosura. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y ahora estás gritando, ¡huepa, hey! ¡Qué negra caderona! Y ahora estás gritando, ¡huepa, hey! ¡Qué negra caderona! Negra, negra, negra caderona. Yo también lo siento, huepa, hey.